océano y antivivo me odisea. Como Ulises avanzó contra viento y marea. Los matices de esta unión, aunque no lo creas, por si solo es H y PH, o es la idea. Eres un océano y antivivo me odisea. Como Ulises avanzó contra viento y marea. Los matices de esta unión, aunque no lo creas, por si solo es H y PH, o es la idea. Ha entregado todo el amor que tengo por ti, la ingratitud por tanto sacrificio. Me duele aquí, en el centro del corazón, que pierdo la razón. Siempre encuentro la pasión para otro intento, por favor. Cada gota de sudor me coloca en posición de una loca oposición por parte de mi misma facción. Por más que grite y luche por la unión entre tú y yo, cada vez veo más separación. Deseo estar en condición de participar en todo. Hago lo que puedo, sé que me ha visto a punto y codo. O inundado en el lodo con todos los demás. Como todos los demás, lo voy a hacer mis temas. Pero no crees, dudas ante esta verdad. Una fiesta quizás cuando logremos afirmar comunicación usando tu oído, el auricular. Llegaremos a la cima como el funicular. Vamos a especular, sería espectacular que este sueño ideal tuviera lugar. Haga sol o llueva, siempre en pie de guerra. Por ti vale la pena y contra viento y marea. Haga sol o llueva, haga sol o llueva, siempre en pie de guerra. Por ti vale la pena, por ti vale la pena ir contra viento y marea, baby. Todo contra viento y marea, por ti vivo en sueños, mi Dulcinea. Soy el Quijote de los tiempos modernos, y pa' que veas, y si ahora no me escuchas, espero que me leas. Inspirado en ti, he plasmado así miles de ideas, he vivido en ti como si fueses una aldea. O sea, sí, admito que contigo compartí la panacea. También confieso más de una pelea, he notado en ti una transformación. Esto me ha dejado en este estado de reflexión. Te has vuelto individualista, hasta intolerante, insolente de tu misma esencia. Te distancias. Si tu principal virtud era la comunicación, hoy negrito ya logramos la comunión. Tomo distancia, observo, son tantos sucesos, unos pequeñitos, otros son tan inmensos. Todos han dejado marcas y cicatrices, recuerdos coloridos, también grises. Hoy espero que analices, pon atención a lo que dices. Cuando hayas madurado, espero que me avises. He tenido paciencia, ¿ves? Más de una vez me has defraudado, pero me lo tomo como un test, una prueba de mi fe. Te sigo donde estés, no tiro la toalla, porque cuando caí de ti me afirmé. De ti me afirmé. No tiro la toalla. No, no, no tiro la toalla. Eres un océano y en ti vivo mi odisea. Como Ulises avanzó contra viento y marea. Los matices de esta unión, aunque no lo creas, por si solo es H y PH, o es la idea. Eres un océano y en ti vivo mi odisea. Como Ulises avanzó contra viento y marea. Los matices de esta unión, aunque no lo creas, por si solo es H y PH, o es la idea.